Eso no eres tú. Sé que la verdad la escondes. Me tienes azul, yeah. Y esa actitud que tú asumes, ay, mira cómo me hunde. A veces tú me confundes. Ya no te engañes, porque cómo no te va a doler que ya no esté ahí. Cómo no te va a doler que llego a su fin. No es tan ilógico que tú ya encontraste la cura. Te desconozco que hasta subes fotos sin censura. Si ayer me amaba y ahora tú te pones armadura. ¿Cómo no te va a doler? Yeah. Si ayer despertabas besándome, yeah. Si ayer pedías que te diera otra vez. Y esto no ha pasado ni el mes. ¿Cómo así? No entendí qué pasó por ahí. ¿Cómo nunca mente? Dice mal, ¿qué pasó? No fui yo, lo intenté. Fueron tantas veces. ¿Cómo no te va a doler que ya no esté ahí? ¿Cómo no te va a doler que llego a su fin? Me suena ilógico que tú ya encontraste la cura. Te desconozco que hasta subes fotos sin censura. Si ayer me amaba y ahora tú te pones armadura. Los border boys, eso no eres tú. Sé que la verdad la escondes. Me tienes azul, yeah. Y esa actitud que tú asumes, ay, mira cómo me hunde. A veces tú me confundes. Ya no te engañes, porque cómo no te va a doler que ya no esté ahí. Cómo no te va a doler que llego a su fin. Me suena ilógico que tú ya encontraste la cura. Te desconozco que hasta subes fotos sin censura. Si ayer me amaba y ahora tú te pones armadura.